Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. El ángel del Señor anunció a María. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según la palabra. Y el Verbo se hizo carne. Nuevamente, transmitiendo desde la Basílica de la Anunciación en Nazaret. Nos acompaña, como en jornadas anteriores, el mismo Jesucristo durante su segunda venida a la tierra. Buenos días, Raquel. Buenos días, Jesucristo. ¿Escucha usted lo que rezan y cantan los fieles? Sí. Hoy madrugué y he escuchado varias veces esta oración. Son las palabras del ángel Gabriel cuando visitó a su madre María aquí mismo, en este lugar sagrado, hace 2000 años. ¿Ah, sí? Si usted me permite, ¿podemos ir al grano? Bueno, pues vamos al grano, como dicen las gallinas. Señor Jesucristo, ¿usted es hijo de quién? De mi madre, igual que todo el mundo. Bueno, sí, eso ya lo sabemos. El problema es con el padre. ¿Eh? Quiero que me responda sin ninguna ambigüedad. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Sí o no? Pues claro que sí, claro que lo soy. Me da un gran alivio escuchar esas palabras. Y a muchos de nuestros radioescuchas también. Pero eso ya lo sabía, Raquel. La vida es un regalo de Dios. Todos somos hijos de Dios. ¿Tú también? Ay, no. A ver. Tal vez no me expresé bien. Yo me refería a si usted nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Por supuesto. El Espíritu de Dios sopla sobre todas las aguas. Ay, voy a ser más explícita. Ajá. Fue el Espíritu Santo el que fecundó a María. Pero... ¿qué dices? Bueno, lo que dije. Dios no tiene esperma, Raquel. Dios no fecunda mujeres. Bueno, hago la pregunta de otra manera. ¿Cómo quedó embarazada María? ¿Por un prodigio ginecológico? ¿Gineco qué? Tal vez un fenómeno de partenogénesis. Uy. No entiendo esas palabras. Bueno, es decir, como esas flores que se autofecundan. Nazaret significa flor, flor en mi lengua. Pero nunca oí que las nazarenas se fecundaran solas. Bueno, no sabemos cómo. Pero Dios realizó un milagro portentoso en el vientre de su madre María. ¡Claro que sí! El milagro de la vida. Toda madre se asombra ante esa maravilla. No, pero yo me refiero al milagro de ser virgen y madre al mismo tiempo. No le busques tres jorobas al camello, Raquel. Si Dios puede hacer las cosas fácilmente, ¿para qué va a complicarse? ¿No te parece? Pero, ¿qué nos quiere decir con eso? Mira, mi padre José conoció a mi madre María. Y yo nací de esa unión. ¿Estoy oyendo bien o no? ¿Usted se da cuenta que está diciendo una herejía? ¿Eh? Tal vez la mayor de todas las herejías. Pero nadie puede ser hereje de sí mismo, si no sabré yo cómo nací. Pero entonces, por favor, ¿dónde queda la virginidad de la Virgen? ¿Eh? ¿Dónde el ángel Gabriel? ¿Dónde el Ave María? Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. Oh. ¿Sabes qué, Raquel? ¿Qué? Te invito a probar unos dátiles. ¿Cómo dice? Sí. Vamos. Aquí afuera hay un mercado. No, dejemos las bromas para otro momento. Bueno, las bromas sí, pero el hambre no. Acompáñame y continuamos conversando. Tal vez fuera de este templo vas a comprender mejor. Ven, sígueme. Bueno, sígueme. Espere, que tengo que despedir la entrevista. Desde Nazaret y para Emisoras Latinas, Raquel Pérez. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de Forum SID y Christian Aid.